despedidas de soltero o despedidas de solteras, despedirse de una compañía que es la soltería, que te acompañó durante un tiempo y te despedís tal vez para siempre, uno dice que es para toda la vida. Hay distintas opciones para empezar esta despedida de soltero o de soltera. Una cena íntima con amigas, que es la parte más tranquila, que ellas pueden decidir, ir a un lugar afrodisíaco. Que vaya una sexóloga y que les cuente maneras de artes en el arte del sexo. El gordo stripper, que a veces va acompañado con un enano stripper. El travesti. El vendedor o vendedora de juguetes eróticos, que es como el visitador médico, que te ofrece, tenemos esto, esto, esto. Los hombres estila mucho dejar en bolas a uno, atarle a un árbol, pasearlo en el baúl del auto por la zona roja, bueno, por varias partes de la ciudad de Buenos Aires o de donde sea. Clases de strip dance. Un tipo que aparece con sushi encima y las minas comen sushi desde el cuerpo del tipo y también de la tararira. La clase de maquillaje, que maquillan y o le hacen un vestido de papel, o algo más tranquilo como un stand-up, o por qué no, es la clásica de que van todas al Golden descontroladísimas, que no saben ni quiénes son ellas ni y se pierden en esa lujuria. La lucha en el barro, que también es otra opción que apareció cuando googleé las opciones. Lo más llamativo, que siempre la primera opción en todas las animaciones es el trencito de la alegría. El trencito de la alegría está para un cumpleaños de nene de 8 años y también para una despedida de solteras, de zorras que se quieren divertir. Yo imagino que conduce el trencito de la alegría, que dice: ¿hoy qué tenemos? Hoy hay despedida, son 25 mujeres. Bueno, decirle a Mickey que se ponga la zunga y Tarzán un bulto para que parezca que tenga algo más. Buenas noches, bienvenidos. Llegamos a una nueva edición de No Sos Vos, No Soy Yo, este primero de abril. Un lunes con sabor a... ya ni sé. Con sabor a domingo. No sé si es sábado, no sé si es domingo, no sé si es el domingo que viene. Es como es demasiado extraño. Sí, es un fin de semana muy largo. Es un fin de semana tan largo de que siento que el próximo fin de semana no llega más. Algo así. Muy profundo su pensamiento. Andrés Cini, muy buenas noches para usted. ¿Cómo está, caballero? Bien, la verdad que estoy bien. Esto del trencito de la alegría, la verdad que, como decíamos recién en la cordillera, es para comuniones. Se aplica a todo eso, a todo se aplica. Es impresionante ese currito, ¿no? Suerte que Donald, Mickey, Minnie y sus allegados han logrado cierta versatilidad. Sí, lástima que los trajes no los limpian muy seguido. Yo puedo recomendar un lavarrap que voy para que... Porque la Pantera Rosa estaba gris en el último que vi pasar. Yo fui al trencito de la alegría, me deprimí, te juro, cuando lo vi, una desilusión terrible. Pero bueno, es una opción también para despedidas de soltero, que es el tema de hoy. El tema de hoy. Así que básicamente nos seguimos presentando. Tenemos a Juan Ignacio Scarpati de la producción, como siempre, nos levanta nuevamente su pulgar y eso ya hemos aprendido que es una buena señal. A Tomás desde la producción técnica, a quien saludamos y agradecemos desde aquí. Y hoy tenemos una baja y además la presencia estelar de una invitada de lujo. Sí, una especialista, digamos. Generalmente tenemos a Pía, que es de un rubro, pero hoy tenemos una persona que es ideal. Y a quien extrañamos mucho. La extrañamos y le mandamos un saludo donde nos esté escuchando. Un beso grande hacia Punta del Este, en barco es el beso. Un beso en barco, que atraviese las aguas. Y hoy tenemos a una experta en la materia, en varias materias, rubros, sobre todo sexóloga. Educadora de la sexualidad. Hablamos de Mariela Rizzo. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están, chicos? Muy bien, muy bien. Un gusto tenerte por acá. Gracias por venir. Yo muy contento de que esté Mariela acá. Yo a Mariela la conocí en el programa que hacíamos con Nazarena Vélez, que era Falta de Respeto, y estábamos los dos de columnistas, ¿no? Yo diciendo pavadas y ella hablando de cosas serias como educación sexual, que es tan importante para todas las generaciones. Bueno, gracias. Gracias por la presentación. Contenta de estar acá con ustedes. Contenta de estar de nuevo con vos, Andrés. Igual siempre hay una característica que yo tengo, que hablo en serio de sexualidad, pero nada pacato, ¿no? La idea es que nos podamos reír y que esto salga y lo podamos hablar en otro contexto. Así que si la gente está esperando algo serio, no es mi caso. Excelente. Entonces van a seguir escuchando el programa. Sí, esperemos que sigan. Les aconsejo no apagar la radio, porque hay muchas buenas opciones para esta noche. Bueno, empecemos hablando un poco del tema. Tenemos algunos testimonios también, algunas experiencias de gente que ha pasado por diferentes despedidas de soltero. Lo más importante, me parece, de alguna forma, es empezar a entender en qué consiste una despedida de soltero, qué hace a una buena despedida de soltero, y si realmente hay diferencias entre lo que consiste una despedida de soltero de hombre y de mujer. Sí, o sea, son varios temas los que planteaste. Sí hay muchas diferencias entre la despedida del varón y de la mujer. Conozco más de la de mujeres y de las mixtas, pero hay muchas diferencias porque en el varón y en la mujer hay diferencias. Somos diferentes, nos expresamos diferente, nos gustan cosas diferentes, ¿no? Una característica es que el varón es súper visual y la mujer no es tan visual. Y esto va a tener que ver y va a dar cuenta en una despedida, porque el varón lo que va a querer es ver, y eso son otras cosas, y la mujer por ahí le pasan otras cosas. Igual en las despedidas de mujeres también hay como mucha gama, ¿no? Siempre la que organiza la despedida está como muy pendiente a ver cómo es la que se casa. Qué sé yo, a mí a veces me dan una recomendación: mira, no hables de esto, no digas esto porque es sensible con esto, o no, largate, hacele esto. O sea, en general es como que van viendo cómo es, cada despedida es única. Si vos estuvieras hablando de esta experiencia que tenés más quizás en el caso de las mujeres y en los casos mixtos, si yo te dijera, Mariela, tengo que organizar la despedida de solteros de mi mejor amiga, por favor, encárgate vos, yo no tengo ni idea. ¿Qué podemos esperar en esa despedida? Mira, te puedo contar cómo sería una despedida completita. Bien. Completita, se reúnen tipo 7, 8, ¿no? Y mientras toman algún trago... Perdón, 7, 8 de la noche o 7, 8 mujeres. No, 7, 8 de la noche. Y puede haber despedidas de 4 mujeres, que vos decís, se equivocaron, ¿para qué me llamaron? Porque juguemos el chinchón. Sí. Son 4. Sos un quinto de la gente que hay, sí, ahí, muchísimo. Sí, soy una amiga más. Y por ahí voy y tengo 50 mujeres desesperadas, alcoholizadas, en estado de plena excitación. O sea, varían muchísimo. Pero en general empiezan en ese horario y lo que hacen es ya llegar, trago va, trago viene, a lookear a la novia, ¿no? En general siempre hay o un disfraz, o un look, o un tema. La última que fui era todo negro y fucsia, entonces ella tenía un vestido de princesa fucsia con pestañas postizas, peluca. Un espanto. Sí, una cosa. Y a veces no, bueno, a veces es la enfermerita, lo más común es la enfermerita, la mucamita, ¿no? ¿Y cuál es? ¿Para qué? A ver, ¿a dónde conduce todo eso? La disfrazan. ¿Y después qué? ¿Qué hacemos con eso? ¿Por qué? Porque después de que pasen ciertas cosas que todavía no te conté, la van a bajar a la calle y la van a llevar a hacer cosas que no quiere. Como por ejemplo, el otro día me contaba una chica que la subieron al camión de la basura, con los basureros ahí a juntar, y ella con la tanguita ahí que se le escapaba todo, las lolas que no, porque no la, o sea, las tiene muy, muy desnuditas, y por ahí es junio, ¿no? Entonces la chica va, o la mandan a medio de los, no sé, hay gente en situación de calle y las mandan con esa gente, o las ponen a pedir limosnas, o a limpiar parabrisas, la ponen a limpiar los autos, o sea, las ponen a hacer situaciones incómodas. Para eso creo que es el disfraz. Ahora, conceptualmente, ¿la tienen que pasar bien o la tienen que pasar mal en su despedida de soltera? Depende del grupo. Depende del grupo de amigas. Tenés el grupo de amigas que quiere que la novia la pase bien, y tenés el grupo de amigas que te dicen destruíla, hacela sufrir, dale con todo lo que tengas. O sea, cuanto más mal la pase, más feliz yo estoy. Eso depende mucho del grupo. La idea, creo yo, que es para pasarla bien, pero... Bueno. Sí, me llamó la atención lo de la recolección de basura. ¿Por qué barrio fue? Porque la verdad mi barrio es un desastre. No están recolectando nada. Quizás que cambien de barrio, por favor. Estaría, la gente que escucha va a estar esperando ver a la chica, ¿no? Que venga con el camión de basura. Bueno, hablando de la chica que escucha, vamos a aprovechar una mini pausa y vamos a ver el número de teléfono. ¿Te parece? Así la gente nos puede llamar. Sí, tenemos el número de teléfono. ¿Querés sí. aprovechar, Mariela, y darlo vos? Dale. La gente se puede comunicar sí al 4899-1647 por línea directa. Y si no, te puedes comunicar al contestador, que es 5197-5338. Así lo curioso, pueden llamar, sí. El contestador se llama contestador, pero no te contesta. Eso es lo curioso del contestador. Bueno. Era ese dato. La temperatura es de, a ver qué dice la tele, 22 grados. Y la hora... Todos tenemos celular, así que nos fijamos en el celular y ahí nos enteramos de la hora. Hablando de celular, también tenemos Twitter y Facebook. ¿Cuáles? Sí, claro. Tenemos el Facebook, es No Sos Vos, No Soy Yo. Así de simple. No Sos Vos, No Soy Yo, es Facebook. Entras a Facebook, le das me gusta, compartimos, das tu opinión, das tu experiencia, nos unimos, nos juntamos, compartimos esta noche de 1 de abril. Y el Twitter es @ No Sos Vos, No Soy Yo. Y al final son lo mismo. Bueno, Mariela, si te parece, vamos a escuchar una experiencia de Sofía. Dale. Que ella tuvo hace poco una despedida de soltera. Me parece bastante curiosa, con bastantes condimentos, y creo que nos vas a poder ayudar a interpretarla. Dale, buenísimo. Hola, bueno. Sofía. Hola, buenas noches. Bueno, les voy a contar mi experiencia, que fue así un poco bizarra. Nada, primero empezó todo con una caja, pusimos 350 pesos. ¿Hace cuánto pesos. Fue esto? Algunos meses, 2-3 meses. Pusimos 350 pesos, compramos unas cajas que adentro venían, bueno, vinchitas con penes, penes que sonaban, matraca, todo eso, chupetines de pito, bueno, todas esas cosas. Y aparte una tanga del 11 que todas nos teníamos que poner para ir a la fiesta. Bueno, de ahí nos subimos al trencito de la alegría, ya bastante tomadas, pero bueno, lo gracioso fue que fuimos al Golden y ganamos un concurso que consistía en que el stripper que estaba en ese momento nos tenía que frotar, digamos, a todas desnudo. Entonces, bueno, nada. ¿Pero esto recién empezaba la noche? Eso sí, fue casi cuando llegamos. ¿Un cóctel de bienvenida? Sí, así como de bienvenida, una frotada. Bien. Mariela, es como el aperitivo sería, claro. ¿No? La recepción. Sí. ¿Ves una copita de champagne? Una sí. frotada. Un claro. Frozen. Seríamos 15, así que estuvo un rato... Tuvo un rato largo, una por una, un ratito. Y bueno. ¿Se detenía cuánto tiempo para hacer? Y depende. ¿Cuánto te dejabas? ¿Cuánto te gustaba? ¿Cuánto te gustaba? Claro, a la homenajeada, obviamente, mucho más. Y ustedes estaban como exhibición, o sea, eran parte del show y todo el mundo podía ver cómo ustedes eran obvio, frotadas. Por supuesto, esa era la gracia. Perdón, el trencito ganado. De la alegría, ¿esperaban la puerta que terminen para después llevarlas de vuelta o ya se había ido? No, ya se había ido. Ah, no era ese dato nada más. No, en el trencito, nada, bajamos, repartimos unos preservativos y esas cosas, pero la verdad es que no, la diversión, digamos, estuvo ahí. Bien, no, todo un gesto. ¿Quién repartía preservativos? A la gente que estaba en la calle. Ah, ¿ustedes les repartían? Sí. Nosotras a la gente como, que pasaba. Como una campaña de que había que cuidarse, claro, tal cual. Quisieron ayudar al Ministerio de Salud. Sí. Y... Fantástico. ¿Qué marca? Bueno, ¿era marca de calidad o así cualquiera? No, cualquiera. Cualquiera. Porque además... este es uno de los temas. En alguna oportunidad me han regalado un preservativo. Pero es raro que te regalen en la calle un preservativo. Alguien que no conoces. De una marca X. En algún sobrecito como medio que te genera una desconfianza. Es raro, vos no vas a usar eso. No te da confianza. ¿Y no? No. La verdad es que no. No, justamente algo que uno utiliza, al menos buscando plena tranquilidad, la verdad, usar justo el que te regalaron en la calle es medio extraño. Y dicen a caballo regalado no se le miran los dientes. No sé cómo se aplicaría a ese tipo de regalo regalado, pero bueno. Sigamos con la anécdota. Sofía. Bueno, así siguió toda la noche y varios shows, que yo lo que no entiendo bien es a quién le preguntan qué clase de shows calienta a las mujeres, porque había, por ejemplo, no sé, ¿no? Que hacía bombero, después, bueno, ese era uno, después había otro que hacían, no sé, ginecólogo, entonces desnudaban una mina encima de una tarima, digamos, y le ponían una sábana encima y hacía que la tocaba, se le tiraba encima, todas esas cosas, y bueno, y termina todo el show... con un tipo en una bañadera, en la ducha, afeitándose, pero no la cara. O sea, afeitándose. Sus genitales. Sí, básicamente. No parece que... muy sexy la situación, ¿no? A ver, claro. La impresión que me da es, ¿ustedes la pasaron bien? Yo me quedé como medio impresionada una semana. No creí que me iba a encontrar con algo tan... explícito. Claro, tan chocante. Creí que iba a ser un poco más... Che, ¿y tu experiencia con la frotada cómo fue? No, ¿fue las de las que te dejabas o era No, más yo bien? Me dejé un poco, estaba pero, borracha. ¿Cuánto pero... tiempo pero, te dejaste? Me encantó la frotada al final. Ya estamos todos locos, por favor. No. Fue como divertido, qué sé yo. Había que ponerle onda, porque la realidad es que si uno va con mala onda, ya está, como que vas ahí, te entregás a pasarla bien y a divertirte. Pero la frotada era estándar, tipo, ¿en serio cada uno elegía la posición? No, era como medio estándar, salvo a la que, o la homenajeada, esa era como bien, ¿entendés? Es bien. Por todas partes. Yo todavía sigo sin entender. En la cara. Me cuesta imaginarlo. Claro. ¿Cómo en la cara? ¿Cuál era la escena? O sea, estaba sentada y el tipo arriba, y bueno, y le frotaba, pero digamos, le pasaba el pene por el cuerpo y por la cara. Esto la maquillaba. Vos, por ejemplo. Ahora, ¿esto a vos te generaba satisfacción? ¿Te generaba un placer? No, la verdad es que no. Porque se escucha como bastante bizarro, ¿no? Creo que sería por ahí más pensado para el varón, porque generalmente esto también pasa, o sea, venimos como de algo muy varonil o muy machista, donde la sexualidad del varón siempre estuvo más expuesta o se imponía más, y la de la mujer más oculta. ¿Qué pasa? El varón va a un lugar de strippers, la mujer se le sube arriba, le muestra las lolas, le baila y lo toca, y el varón está satisfecho, es lo que busca. Y por ahí copian lo mismo para las mujeres y por ahí la mujer va al Golden y dice, bueno, para mí por acá no venía. No funcionaba. Es como la película porno. La película porno, el lo que conocemos como película porno, está generado para el varón, no para la mujer. No para la mujer. O sea, la película porno, no sé, suena el timbre, es el plomero, la mujer le dice, oh, me calientas mucho, y le baja los pantalones y tienen sexo ahí. En la vida real esto está, pero años luz de ser real. ¿Quién compra esto? El varón. Entonces muchas veces se copia para la mujer lo que es para el varón. Y por eso, hace unos años, no recuerdo el nombre, pero hay una directora de cine porno que le ha dado una vuelta, un giro, para hacer películas que le interesen a las mujeres. Sí. Empezaron con la cosa más artística, ¿no? Sí, en realidad más que artística, la mujer para tener sexo necesita contextualizarlo en algo. No es te vi, me gustaste en el ascensor y tuvimos sexo. La mujer necesita sentir que pasa algo especial con ella. Que hay algo especial, que a ver, no es solo... porque te gusté un segundo. Puede haber situaciones, pero en general la mujer busca ver que algo pasa. Conexión, ponerle. Conexión, un vínculo. Preparación algo... psicológica. Sí, lo que quieras decirle, un romance. Ahora, ¿cómo podemos vincular esto con la despedida de soltero? ¿Cómo podemos generar esa conexión esa noche para hacerla sentir un poco más deseada o que realmente tenga algo que le sea placentero? Porque yo, discúlpenme, pero yo sigo insistiendo en que para mí la despedida de soltero tiene que ser agradable. No sé, si yo algún día me caso, por favor, llévenme de viaje. No me pongan en pelotas en un baúl. Bueno, creo que hay opciones para varones y para mujeres también de ir a pasar el fin de semana a algún spa y que vengan mujeres y te hagan los pies y te hagan las uñas a los varones y les den masajes. No sé si era justo eso lo que yo pedía, pero por bueno, ejemplo... Bueno, más placentero es. ¿Hay mujeres que concretan el acto con el stripper o sí. el...? Sí. Sí, bueno, sí. Vamos a hacer una cosa. Creo que tenemos ya alguien que nos está llamando con un caso de un hombre... como para poder entender un poco qué pasa del otro lado del charco. Porque viste que este programa se llama No sos vos, no soy yo, y lo que queremos entender es por qué está esta diferencia, o dónde está, ¿no? Entonces en el medio creo que pasan todas estas cosas. Así que, ¿ya estamos en el aire? ¿Tenemos la llamada? Hola. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Con quién hablamos? Máximo es mi nombre. Máximo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Sabés qué? Estaba escuchando y me parecía tal cual que... las mujeres son, a diferencia de los hombres, como en la vida real. Salen a repartir preservativos, a dar regalitos. Me has acordado cuando era chiquito y las mujeres agarraban una cumpleaños y traían confites, traían torta. Me parece que nosotros los hombres ahí hay una diferencia abismal. Ahí como las mujeres son muy, muy contemplativas, muy bonitas. ¿Cuál es tu experiencia? Y yo tengo un problema. Yo soy un tipo muy pacífico y tengo amigos muy violentos. Entonces, bueno, la verdad es que lo que pasa siempre es que la mayoría de mis amigos, incluso los violentos, cuando se casan, me piden que por favor esté yo en la organización de la despedida. Porque bueno, obviamente no quieren sufrir tanto. Quienes lo frenan un poco al resto de los salvajes. Y la verdad es que sí, porque te digo que a más de uno casi lo matan. Contanos, espero que no te hayas casado vos ya, porque evidentemente lo hubieras pasado muy mal. Sabes que mi novia cree que yo le tengo miedo al matrimonio, no, le tengo miedo a mis amigos. Que absolutamente, a la despedida. Así que ella que está esperando algún día que yo le diga, y yo digo, y la verdad no sé, creo que si me caso, me parece que me voy a ir a Las Vegas, va a ser en secreto, viste, por las dudas. Con Elvis. Cosa que cuando vuelva ya está, diga, no, mirá, ya está, ya me casé, ya pasó, ya no se puede hacer más nada. Contanos cuál fue la experiencia quizás más violenta que hayas tenido que frenar como para poder trabajar un poco desde el extremo. Y mirá, tengo un amigo, por ejemplo, que la verdad es que fuimos a una quinta... y lo no lo pude frenar, intenté que sea lo menos violento posible, pero bueno, lo dejaron en pelotas y le pusieron una cabra. No, ¿cómo una cabra? Una cabra. ¿Le dio una cabra? En pelotas, embadurnado con un poquito de dulce de leche y una cabra. Y bueno, lo peor de todo es que terminó saliendo en la fiesta del casamiento con toda la familia, la abuela, los primos. Pobrecita, la abuela casi se le cae la dentadura cuando vio al nietito. De repente en la pantalla gigante, entre todas las fotos familiares, hay una foto colada que duró 3 segundos donde estaba mi amigo en bolas y bueno, y atrás de una cabra. Así que Pero pará, ¿la cabra estaba dónde? Porque si él estaba embadurnado, la cabra haya sido quien estaba más curiosa, ¿no? En él. La foto él estaba atrás de la cabra. Ah, ¿era linda la cabra? ¿Pero qué pasó? ¿Lo sedujo esa cabra? Y yo qué sé, él estaba borracho y la verdad es que hasta que no se saque la foto no lo querían dejar en paz. Así que bueno, mirá dónde fue a parar esa foto. Madre mía. Lo peor de todo es que ese chico se tuvo que teñir 7 veces para volver a su color de pelo original. No, también lo teñieron. Sí, completamente, sí. Sí, no solo arriba. Pero bueno, así que imagínate, y todo esto fue a días del casamiento, o sea, no es que tuvo tiempo para prepararse, no. Por eso se tuvo que teñir 7 veces, porque por más que se teñía una y otra vez, no podía volver a su color original. Imagino que esta no es la única experiencia que tuviste. Y no, la verdad es que bueno, hubo varias, siempre hay un poquito de todo, algunos también se los pone en pelota, se los lleva a pasear por la ciudad y obviamente no falta esto de que los quieren llevar para el lado de Palermo donde están los amigos con 3 piernas, ¿no? Apa. Así que, y bueno, ahí hay que pararlos un poquito. A veces yo estoy siempre del lado de los buenos, de que no, dejalo, es para que disfrute, al pedo, ¿no? Yo qué sé, pero bueno, siempre hay algún loco que algo quiere hacer. Una vez uno lo llevó un chaleco salvavidas estos de los aviones. Sí. Y bueno, lo tiraron al lago de Palermo y le abrieron el salvavidas. Pero bueno, la verdad es que te soy honesto, creo que en vez de ser una despedida de solteros, parece como si fuera a ser una noche en Guantánamo, ¿viste? No, es terrible. Y es algo que uno prefiere evitar. Yo creo que lo de la cabra lo he visto en alguna foto de Guantánamo. Ah, bueno, puede ser. ¿Y hay violencia física así de que lo caen a trompadas? Hay uno que llegó con el ojo morado al casamiento. Así que imagínate que al que le puso el ojo morado de un cabezazo, lo queríamos matar todos, porque la verdad es que pobre, realmente le cagó la fiesta, la Ah, fue el invitado encima, todo. Encima no lo desinvitaron después de que le pegó. No, fue igual porque ya estaba invitado, pero bueno. Ahí se terminó la amistad con ese chico, por lo menos para el que se casaba no hubo mucha relación. Mariela, ¿querés acotar alguna cosa? Sí, yo le quiero decir que la verdad tendría que, si se va a casar, cambiar de grupo de amigos, le vendría muy bien. Lo estoy pensando seriamente, por lo menos hacerlo en secreto. Hasta ahora la mujer piensa que no me quiere casar, que no me quiero casar. Es como que le tengo miedo al compromiso y demás, pero bueno. No, cualquier cosa que tu mujer nos llame y la convencemos realmente de que acá no pasa por ahí el asunto. Ah, bueno, vamos a probar. Yo lo que querría hacer antes de que nos dejes es que Mariela te recomiende qué organizar en la próxima despedida de soltero. Por favor, por lo menos para en la mía, algo que no sea tan violento. Claro. Bueno, qué pregunta, porque soy mujer. ¿Qué sé yo? En tu despedida, y en realidad va a poder decidir poco de su despedida. No, digamos que va a ser la próxima que él tenga que organizar, que le digan, che, se casa Carlos, a ver, ¿qué hacemos con Carlos? ¿En un contexto de disfrute o de maldad? No, busquemos el disfrute, busquemos el placer. Bueno, yo creo que al hombre, si le estimulamos bien la vista y le damos de comer bien y le damos de tomar algo apetecible y podemos combinar todo eso, yo creo que el varón lo que más disfruta es de eso. ¿Qué es estimular bien la vista? Estimular bien la vista, creo que el varón tiene mucho goce al ver. Necesita ver. ¿Llevarlo necesita... al sur a ver las montañas? Bueno, podría ser, lagos, si los amigos se juegan. No, de estimular la vista con respecto a que el varón le gusta mirar el cuerpo de la mujer en el caso de que sea heterosexual, ¿no? O sea, que tiene que haber una señorita, digamos. Sí, puede ser una señorita en presencia o no. ¿Y concretar es infidelidad? Sí. Ah, ¿sí? ¿En la despedida de soltero también? Claro que sí. Ahora lo que sí vi es que algunas parejas acuerdan. Bueno, mira, te dejo. Y yo también voy a estar con el stripper. ¿Vos querés estar con la prostituta? todo bien. ¿Cómo pasa eso? Sí. Ah, lo acuerdan. Sí, digamos. Lo acuerdan. O sea, vos, que alguien, es un poco... ¿a vos alguien te dijo, mira, mi marido me dejó ¿sí? hacer esto o lo otro? Es más, mira, yo lo dejo mientras no le dé besos. Todo, pero que no le dé besos. Ah, está todo bien. Esto es muy interesante. Vamos sí, a sí. Que lo podríamos llamar a Daniel del programa pasado. Ahora, sí. Igual yo siempre pienso esto, ¿no? A reflexionar un poco qué pasa con esa pareja que se permitió todo después. A ver, ¿qué voy a cosechar para el matrimonio? Para lo que sigue después, ¿no? Porque bueno, en general cuando aparece un tercero aparecen muchos fantasmas también. Se relaciona con el capítulo anterior que hablamos de los swingers, sí. Está muy cerca de eso. ¿Máximo? Sí, sí, decime. Escuchame una cosa, ¿vos crees que tu novia por ahí te puede llegar a dejar hacer esto que sugiere Mariela? ¿Por ahí hablar a ver si por ahí pueden darse algunas licencias? No, ni se ocurre. No. Si ella me dice, sí, te dejo, es porque realmente me deja, como escuché en algún show humorístico por ahí. Claro. Está bien. Bueno. Así que... Te saludamos entonces. Definitivamente no. Lamentablemente nosotros queríamos ayudarte. Creo que eso habías arreglado con producción, ¿no? Que llegáramos a esta pregunta. Y sí, pero bueno, pero si lo llega a escuchar ella, no va a prosperar. Bueno, nos alegra mucho que haya gente como vos. Creo que te llevarías un premio al amigo que defiende al resto y los trata de proteger cuando hay una cabra de por medio. Todos necesitamos un amigo como vos, así que bueno, por ahora te saludamos, te aplaudimos desde acá y te mandamos un gran abrazo. Dale, si te vas a casar, si querés avisarme, así voy a la despedida. Vamos todavía. Un abrazo grande. Un abrazo grande, gracias por llamar. Chao, chao. Bueno, vamos cerrando este bloque. También te agradecemos, Sofía, por haber contado tu testimonio. Bueno, de nada. Igual si te querés quedar, está todo bien. Ok. Pero nadie te va a hacer acá ninguna de estas cosas que vos estabas buscando en aquellos lugares. Me alegro, mejor. La verdad que no tengo ganas de pasar por eso de nuevo, así que... Sí. Bueno, cerrando el tema, ¿nos vamos a una tanda? Vamos a una tanda. Vamos. ¿Y por qué me gustas tanto? Nunca te voy a olvidar. RPLM Radio Palermo. R de Radio. PLM de Palermo. Las cosas tienen muchos puntos de vista. El nuestro está en el viento. Música, debate, cine, deporte. Papeles en el viento. Con Jerónimo Unge, Josefina de Cabo y Martín Serrano. Todos los martes a las 23. ¿Sabías que la palabra de Dios puede cambiar tu vida? El Poder del Espíritu, un programa del Ministerio El Poder del Espíritu, con la conducción de Diego Ovanesian y la dirección de Juan Carlos Ovanesian. Todos los martes a la medianoche, El Poder del Espíritu, poder de Dios para tu vida. En el poder del Espíritu hay sanidad. Macetas Argentinas, directo de fábrica y al mejor precio. Remodele y decore su casa con macetas de fibrocemento. Macetas Argentinas. Cientos de modelos adaptables a sus espacios y a todo tipo de plantas. Ventas a todo el país y el exterior. www.macetas-argentinas.com.ar. Consultas y pedidos al 32 21 02 35. info@macetas-argentinas.com.ar. Cuando la secretaria notó que Mónica ya no estaba en el waiting room, fue rápidamente en busca del presidente. Al entrar al despacho del Capi di Tutti Recapi, la vio debajo del escritorio buscando algo en los pantalones de Belle. Sorprendida con la escena, preguntó: ¿qué haces ahí? Una pregunta copada, cuando la respuesta es obvia. ¡Genio, Bill! ¡Genio! ¿Qué haces ahí? Todos los miércoles de 21 a 23. ¡Jesús! 93.9. Me duele festejar, me gusta igual. buscar con los mandatos severos de la moral. Me hayan cortado las piernas para bailar, ir en mi silla de ruedas a festejar. ¡Ay! Me duele festejar, me gusta igual, por el silencio del miedo de mi ciudad. Ruidoso cuadro violento y desolado, por la memoria de antiguos carnavales, voy a parir con tensión festejando. Ay, me duele festejar, me gusta igual. Ay, me duele festejar, me gusta igual. Aunque me duelan los huesos a festejar, me haga feo el espejo, me gusta igual. Aunque pierda las neuronas, a festejar. Y aunque a veces me juegue la libertad, aunque me sienta culpable, a festejar. Y cuatro días fisure, me gusta igual. Aunque pierda el equilibrio, a festejar. Y me asuste el delirio, me gusta. Bueno, y vamos volviendo de esta tanda, después de una canción y un poquito de pausa para volver a respirar y entender un poco de qué se trataba todo esto de lo que estuvimos hablando. Teníamos algunas reflexiones, ¿verdad? ¿Una anécdota que nos quedó en el tintero? Ah, les estaba contando en el bloque que bueno, que me suelo topar con los strippers en las charlas que doy. No es parte de lo que yo hago. ¿Qué significa topar? Me encuentro. Ah, está bien. Sí, muy, muy vulgar lo mío. Me encuentro con un stripper que o está yéndose o que llegó a mitad de mi charla. Y en general los strippers suelen poner en su agenda muchas charlas en una noche. Entonces, bueno, es necesario que lo haga ahora porque tiene que estar en 20 minutos. Claro. Y bueno, y el otro día les contaba es que... Es el famoso, se tiene que ir al palo, digamos. Se tiene que ir. Sí, sí, entra y el show dura 15 minutos y se tiene que ir. A veces las mujeres proponen otra cosa y pagan un extra y se queda el stripper, ¿no? Teniendo relaciones con alguna de las chicas. Con esa chica yo no me casaría. Bueno, pero... No me enteraría tampoco. Claro. Ya hablamos... Ah, no hablamos fuera del aire, ¿no? Lo que pasa en la despedida nunca más se habla. Ah. Esa es la idea. O las fotos que se sacan nunca deben llegar a Facebook. No como este claro. caso de la cabra, que bueno, fue una traición de los amigos. Claro, claro. Pero el otro día estaba en una charla en Zona Sur y llega una noche de mucha lluvia. Además llega el stripper, pero llega el stripper unos 45 años, pelito por los hombros. Llega acompañado de un enano. No. Pero las chicas no habían contratado al enano, habían contratado al stripper. Entonces cuando llega le dice, bueno, mirá, pero te traigo la propuesta. Si vos querés por 300 pesos más, el enano te hace un show de humor y además te hace un baile y un extra. Entonces ellas estaban debatiendo si podían gastar más plata, porque además tienen todo muy estipulado. Tanto sale la sexóloga, tanto sale la comida, tanto salen los disfraces, tanto sale el boliche al que vamos. O sea, tienen todo muy organizado. ¿El enano era mitad de precio con respecto al stripper? No sé. Sí. Pero no. Es como el programa que tenía Julián Güell, era como sorpresa y media. Media sorpresa más sería el enano, que es este como quiere agrandar el combo. Quiere agrandar su combo, ahí claro. Es. Sí, en este caso con algo pequeño, pero... Y aceptaron el enano. Sí, sí, sí. ¿Y la rompió? No sé, no sé porque yo me fui, no me quedé al show del enano. ¿Nunca te quedás a ver los shows que hay? A veces sí he visto, pero no con, con este del enano, no. En general los shows son muy cortitos, el stripper viene súper embalado, tiene ropa con abrojos. Uno que vi muy muy muy muy sentada, muy en primera fila y también un poco incómoda, fue el de un chico de Brasil que llegó y interrumpió la charla. Bueno, yo accedí y me dijeron, bueno, pero si querés puedes participar, lo puedes tocar. No, mirá, le digo, eso, no vine a hacer eso. Claro. Pero a veces se confunde un poco los tantos de que hace una sexóloga, ¿no? Y bueno, el stripper pusieron música, se bailó, se le subió a la chica, la despedía en una silla, se le subió arriba, la manoseó, la tocó y en un momento apareció vestido como Padre Coraje. No. Sí, como con una capa. ¿Había un corcel también? No había un corcel, pero bueno, tenía un pantalón con abrojos, una capa y se sacó la ropa en 2 o 3 minutos, quedó con una tanga tipo de simil cuero. Y el tema es que la novia estaba, en este caso, estaba súper reprimida, no podía moverse como con miedo, pero las amigas estaban, la hermana estaba, que era la que lo había contratado, para mí que le tenía ganas, la hermana, entonces aprovechó. Pero bueno, estaban sacadísimas y ellas sí lo tocaban, lo manoseaban. Pero ahí no hubo conexión intelectual, como dijiste antes. Ahí era todo más animal, o sea, que yo se contradice. Yo dije que era en lo general, Andrés. Ah, hay excepciones. Hay excepciones. Pero igual... Sí, ten en cuenta que a veces la fantasía empieza antes. No empieza en el momento que la persona hace algo. Estas mujeres ya iban fantaseando con esto. Estaban maquinando toda la semana sí, que iba a ir. Entonces ya hubo un extra. Porque ellas fueron a la despedida preparadas para que venga eso y fantaseando con esa situación. Claro. Bueno, sí. Vamos a aprovechar entonces varias cositas que se nos están juntando. En uno de los primeros puntos, que me parece de lo más interesante, y aprovechando que recién hablabas de que una de las personas se confunde sobre el rol de la sexóloga, vamos a aprovechar ahora para hacerte algunas preguntas. Pero justamente antes de eso y las preguntas que nos están haciendo llegar, vamos a saludar muy rápidamente a una persona muy especial que nos saluda desde el otro lado del charco y que suele ocupar tu silla. Hola, Pía. Hola, Juan. ¿Cómo estás? Te extrañamos. Yo también te extraño, los extraño. Más que del otro lado del charco, parece del otro lado del baño. Sí, también puede ser. En realidad, sí, no les quería decir la verdad. ¿Dónde estás? Contanos un poco la situación. Estoy en Uruguay, en un departamento, secuestrada. ¿La estás pasando bien? Estoy pasando bomba, nunca mejor. Pero muy bien. La otra vez hablabas de que ibas a buscar una experiencia swinger, ¿has encontrado algo por el estilo? No, experiencia swinger no encontré otras cosas interesantes que no tienen que ver con el swingerismo. Ajá. Hoy el programa iba a ser de telos, estuve relevando y estuve investigando telos acá en Punta del Este, estuve preguntando. ¿Fuiste alguno? No fui, no tuve la oportunidad de ir, pero sí estuve como charlando un poquito del tema. Bueno, pero nos viene muy bien porque la semana que viene... exacto. Vamos a tener varios testimonios súper interesantes y nos va a venir muy bien entonces que traigas tus experiencias y la tarea que estuviste haciendo por allá. Totalmente. Y con respecto a las despedidas de soltera, de minas, muchas, que he tenido, porque la mayoría de mis amigas de Paraná están todas casadas. Ajá. Entonces la verdad es que tuvimos varias despedidas de soltera, la mayoría allá en Paraná, pero nunca, o sea, la intención fue hacer pasarla mal a la chica. Me sorprendió mucho lo que Mariela contaba de que a veces va a despedidas y las minas dicen, las propias amigas dicen, hacé la mierda o no sé qué. Pobre, ¿qué clase de amigas serán? Tremendo. Muy extraña. Suerte que para... Pero, ¿sabes qué? Como uno se va acelerando con el tema de las despedidas, sí, lo que nos pasó que la primera despedida éramos muy chicas, teníamos como 20, 22 años, y sí fue un bardo, y pobre, mi amiga quedó inconsciente a las 3 de la mañana, y el disfraz era directamente en pelota, jorpiño, bombacha, pero nunca sacarla a la calle ni nada por el estilo. ¿Y de qué se disfrazó? No, de nada, tipo, era... Corpiño y bombacha y tanga y nada más, pobre, y un velo tipo de novia. Y a partir de ahí es como que quedó bastante traumada, se filtraron las fotos que la vio su novio. Su marido. Ahora, cada vez que tiene una despedida del resto de las chicas, porque fue la primera que se casó, el marido recaliente y reenojado, tipo ya se enoja por todo el fin de semana por las dudas. ¿Y le quedó el resentimiento ese de a mí me hicieron esto, ahora bánquensela? Bueno, ella siempre lo dice, pero la realidad es que se porta muy bien y nunca hace nada malo. Pero fueron como evolucionando las despedidas, o sea, como lo más innovador, si querés, entre comillas, fue que se vengan todas para Buenos Aires y que hacerla en mi casa y ir al show de stripper, que allá en Paraná no hay un lugar, viste, con strippers y qué sé yo. Eso fue como lo más osado, si querés, que tuvimos. Y si no, lo que nunca falta son los strippers que van a Paraná, que ya los conocemos. Uno bailaba en Tinelli y se retiró, el otro se recibió de médico. Así que este año los strippers que nos tocaron fueron realmente malísimos. Sí. Nos cobraron una luca por bailar dos temas. Así que imagínate cuando terminó, eran feos. Dos temas que ni siquiera lo sabían bailar. La verdad que era un desastre, así que lo que tuvimos que hacer fue... Pero Andrés, sabemos bailar el Gangnam Style. ¿Vos decís que con eso podemos llegar a cobrar $1,000? ¿No? Mira, una Gangnam. ¿Una Gangnam Style? No sé, no me los imagino. Bueno, aprovecho para preguntarte algo, porque estamos por hacerle una serie de preguntas, algunas de ellas que nos han llegado vía mail y vía nuestras redes sociales. Vamos a estar aprovechando que Mariela está acá para hacerle algunas preguntas en cuanto a la sexología se refiere. Y bueno, no sé, ¿querés preguntarle algo desde ahí? No se me ocurre nada, pero... ¿Algún si tema? Sé todo de sexo. ¡Epa! Bueno, asusta. Tremendo, y bueno, y por eso no tengo nada que preguntarle en este momento. Bueno, te saludamos y te hacemos partícipe de la primer pregunta que va a ir para Mariela. Justo hablábamos de los enanos y existe ahí un poco la duda sobre si existen los micropenes. Sí. Se escucha por ahí, dice que bueno, es un tema que siempre charlamos con amigas, pero quizás seamos un poco exigentes con el tamaño. Lo pregunta Inés, de 28 años. Bien, sí, existen los micropenes. Ahora, el micropene no es necesariamente que lo tiene una persona con enanismo. No, al contrario, el enano dice, tiene megapene. Bueno, igual eso es un mito, Andrés. No es que el enano tiene un pene más largo, sino que en proporción, claro. Si vos ves un pene de 18 centímetros en una persona que mide 1,20, te parece mucho más grande. Ahora, si ves el mismo pene en un jugador de la NBA, te va a parecer más chico, claro, por un tema de óptica, por razón, ¿no? Yo mido 1,60 y parece es también. Ese era el problema. Pero sí existen los micropenes, hay penes muy chiquitos, y lo importante cuando... Vieron que el tema del tamaño importa, ¿no? O sea, siempre es un tema que hablamos las mujeres. Importa. Si importa, si no importa. Pero vos como sexóloga, ¿qué decís? No, lo importante es esto, lo importante es que el pene pueda penetrar. Y cuando yo digo esto, me dicen, ¿qué? ¿Hay penes que no pueden? Exacto, hay penes que no llegan a penetrar. Entonces, en ese caso, el hombre tiene que hacer una consulta con el urólogo para que le aconseje la mejor manera de resolver esto, ¿sí? Pero por eso digo, es importante esto. Si no llega a penetrar, porque es un pene muy chiquito, que en estado de erección puede tener 2, 3, 4 centímetros. ¡No! Sí. ¿Eso es real? Sí, es real. Hay penes con diferentes... Hay penes... Eso que... más que un pene es un pendrive. ¿De qué capacidad? No sé. Un giga, qué sé yo, no sé. Igual... Un giga, pero no giga, muy lento. Igual siempre tengan en cuenta que... No sé si es un mito y pueda tener que ver con algo real. Todos los varones que tienen alguna dificultad, ya sea un pene pequeño que no puede penetrar o que tienen alguna otra dificultad en su sexualidad, dicen las mujeres que son buenos amantes. ¿Por qué? Porque al carecer de algo que es tan importante en un acto sexual, tienen que ser muy buenos. Desarrollan otras aptitudes. Otras capacidades para todo lo que es juego previo, por ejemplo. Entonces, la mujer... Una lengua de 5 metros, ponele. Bueno, por ahí Dios no fue tan malo y lo compensó. Pero en general dicen que son muy buenos amantes, que cuidan mucho a la mujer y que son muy buenos en el juego previo. Le abren la puerta, tengo pene chico, pero te abren la puerta del auto, sería. Bueno, eso es algo bueno. Y te pago la cena. Tenemos otra pregunta de Florencia, de 30 años, que dice, cuando estoy haciendo el amor, la mente se me vuela hacia los compromisos del día. Lo que tengo que hacer y lo que no hice. ¿Cómo la freno? Para mí una agenda en la mesita de luz. ¿Vos decís que ayuda? Y mientras ahí es que se le ocurre algo, la anota rápido y continúa. Va a no ser la especialista, va a decir, ¿qué es eso? En general, esto le pasa a todas las mujeres, nos pasa a todas las mujeres, porque esto tiene que ver con la forma de pensar y no solo en la sexualidad de los varones y de las mujeres. Los varones están en un lugar al mismo tiempo. O sea, si está trabajando, está en el laburo, no está pensando en el hijo, ni en la facultad, ni en nada más. La mujer está en varios lugares al mismo tiempo. ¿Qué es esto? Que está teniendo sexo y está pensando, tengo que ir a pagar un impuesto, tengo que hacer un trabajo práctico, tengo que llamar a mi vieja, un montón de cosas. Al punto que una vez un hombre me dijo, venía una pareja y el hombre muy indignado me dice, Mariela, ¿a vos te parece que el otro día lo estábamos haciendo? Y ella me frenó y me dice, pará, que me olvidé la cartulina del colegio del nene. No. ¿En qué lugar quedo yo? Y él estaba indignado, o sea, todo un cambio de roles, ¿no? ¿Por qué? Por esto que le pasa a las mujeres. Es muy común que le pase a la mujer y hay que saberle poner un freno. ¿no? Tener una agenda siempre es bueno para ayudar a volcar las ideas, porque si no es como que nosotras, ¿vieron las cosas de corcho donde uno pega los papelitos con la idea? Bueno, así es la mente de la mujer. Trata de tener todo en este momento, acordarse de todo lo que tiene. Y tener una agenda es una buena solución, porque yo vuelco la ocupación en algo, la dejo en ese papel. Y es importante que la mujer, cuando va a tener sexo, haga como el varón, que solo tenga sexo. Al varón no le importa si lo persigue el FBI, si la verdad que viene un asesino serial a matarlo, no le importa, él está ahí. Y no está, es bueno. Tan así, Mariela. Puedes decir que los varones no se concentran. Yo creo que está subestimada la cabeza del varón en cuanto a la sexualidad se refiere. Pero no, esto no es algo malo, no, es algo no, pero, bueno. Pero yo creo que el hombre también tiene toda una parte de que podríamos relacionar con su parte quizás más mental, que también tiene que ver con enganchar y con poder conectar, como hablábamos antes. A ver, ¿no? El varón creo que está subestimado a nivel general, no a partir de lo que decís. El tema es que estamos haciendo una comparación. Obvio que el varón piensa más cosas. Claro. O sea, también está preocupado por lo que va a pasar en el encuentro el varón. Y con la luz así le molestará, le dificultará, le quiero proponer esto, ¿qué dirá? O sea, obvio también que pasan cosas. Pero en sí el varón tiene más capacidad de concentrarse que la mujer. ¿Se entiende la diferencia? Sí. O sea, la mujer no tiene esa capacidad de concentrarse y se lo tiene que proponer fehacientemente. O sea, se lo tiene que proponer y decir, bueno, hoy me olvido de todos los mambos que tengo y me concentro en esto y disfruto de esto. Bien. Muy bien. Vos, cuando vas a despedidas de solteras, ¿qué es lo que les decís? ¿Qué les enseñás? ¿De qué hablas? Ups, hablamos de muchas cosas. Hablamos, generalmente arrancamos hablando de esto, de algunas características del varón y la mujer, que yo les digo que a veces hace que no nos podamos entender, entonces todo lo demás ya sale mal, porque ya de entrada chocaste con algo que le pasa a él, él chocó con algo que te pasa a vos. Después hablamos de posiciones, hablamos de punto G, hablamos de sexo oral, hablamos de sexo anal, es la estrella de la noche en general, no te podés ir sin hablarme de este tema. Ah, es la estrella. Sí, qué sé yo, hablamos justo, de mitos. Justo teníamos una pregunta que tenía que ver con eso, que hablaba de, tengo la fantasía de tener sexo anal, pero no sé cómo empezar. Desde el vamos no me da placer, me duele. Claro, es normal. Es normal que duela porque el ano es un músculo que no tiene lubricación, ya desde el vamos, no está preparado como la vagina para ser penetrado. Sí se puede tener sexo anal, pero se necesita un lubricante extra, por ejemplo. Y no es por solo un tema de dolor, es por un tema de que el ano se puede lastimar, puede haber un desgarro, una fisura, un sangrado, y la verdad que nadie quiere pasar por esa situación. Eso desde el vamos, se necesita un lubricante, siempre un lubricante a base de agua. Y también yo creo que volvemos a lo mismo, ¿no? Muchas veces el varón y la mujer copia de la película porno que el sexo anal es una cosa, ¿entendés? O sea, el varón en la película porno penetra, no tiene dificultad, no hay lubricante, la mujer, no sé, se pone en cuatro y él tiene sexo anal como lo tuviera con el sexo vaginal, y en la vida real de nuevo choca con algo que no es. ¿Sí? Claro. La mujer siente dolor, el ano es un músculo que se controla con la mente, ¿sí? La vagina, uno obvio que tiene que excitarse, pero si no estás totalmente lubricada, no estás totalmente excitada, puede ser penetrada y te vas aclimatando. Con el sexo anal no pasa así, es un músculo que se controla con la mente, que uno aprendió a controlar cuando aprendió a ir al baño, a controlar esfínteres, y ya se olvidó. Pero necesita tener confianza, creo yo. Eso es muy personal, es mío. Pero creo que para estas prácticas uno no puede. Te conocí hace media hora. Es algo como que las mujeres también viven como algo más íntimo. Una vez estaba en una despedida y eran un grupo de abogadas. Era un bufete de abogadas. Y la novia me dice, unos 40 años, la novia me dice, mirá, Mariela, yo obviamente no soy virgen, tengo 40 años, pero sí soy virgen de algo. Soy virgen de la cola. Y le prometí a él que después del casamiento en la luna de miel la entrego. O sea, fíjate el valor. Estoy hablando seriamente. ¿Por qué el hombre siempre insiste con que quiere hacerle la cola a la mujer? Y porque tiene que ver con algo prohibido, ¿no? Con eso que me da a mí. Claro, eso que me da a mí. Y que, fíjate, algo que me va a dar a mí, pero que a nadie se lo dio, ¿no? Es algo también prohibido, es algo que, qué sé yo, como que también tiene que ver con un tema de que el varón domina un poco más en esa situación. ¿Y la mujer lo disfruta? Hay mujeres que lo disfrutan muchísimo y hay mujeres que no. Por eso siempre digo que el sexo anal tiene que ser algo que cada mujer viva con su experiencia. ¿Y eso es o no es, o se puede trabajar? Se puede trabajar. Sí, sí, se puede trabajar en el caso de que la mujer no tenga ninguna dificultad, porque hay mujeres que tienen trastornos en esta parte del cuerpo y los maridos las obligan. En ese caso no. pero se puede trabajar, pero igual está bueno saber y respetar, ¿no? O sea, a la que le gusta que lo disfrute y a la que no lo haga presionada. Una vez una chica me dijo, no, yo la verdad la pasé re mal, pero le di el gusto. Sufrí, aparte es un dolor muy fuerte, no es que es un dolor mínimo que alguien me pellizcó, es un dolor que la mujer se siente desgarrada. Si no está excitada, si no hay un lubricante, si no hay algo que lubrique. O sea, realmente es un dolor muy fuerte y la verdad, como decíamos hoy en las despedidas solteras, nadie quiere tener sexo para pasarla mal. Claro. ¿No? Es un momento de placer, un momento donde uno realmente libera tensiones y genera cosas nuevas. Hablando de eso, bueno, justamente se nos cayó la comunicación con Pía, pero antes de que se cayera nos dejó una inquietud. Si, y venía un poco por acá, justo del tema del placer, y la pregunta era si los hombres pueden fingir orgasmos. Sí, obvio que fingen, sobre todo con el profiláctico, ¿no? Sabemos que en el varón el orgasmo está acompañado, está sincronizado con la eyaculación. Uh-huh. No puede fingir una erección. No, la erección no se puede fingir. Por eso. Sí hay algunos juguetes, unas fundas para pene, que el varón se las coloca, y si está la luz muy apagada y no hay mucha confianza, puedo meterte gato por liebre. No. Pero es bastante difícil, son bastante difíciles de colocar. Pero sí, se podría llegar a fingir, diríamos, con estas fundas. No se puede fingir una eyaculación. ¿Es como una funda de control remoto? No, es una funda, ¿vieron como los juguetes eróticos? Que tiene la base arriba dura, o sea, el glande y el primer tramo de pene de silicona duro y después adentro es hueco y es de silicona. Y el varón se lo coloca en el pene, se lo ata con una bandita elástica, con la misma que muchas veces usan los strippers, la que uno usa para la plata. Se coloca eso y si vos de repente... ¿Y la mina no se da cuenta? Y si no hay mucha confianza, Andrés, tratamos de tener la luz apagada y no hay mucha confianza en la pareja y por ahí no se da cuenta. Por ahí no la va a pasar bien, pero tal vez no llegue a darse cuenta por qué. Pía decía que tenías que controlar. ¿Controlar qué? Qué feo, ¿no? ¿Controlar qué? Y que se fijen a ver qué pasó, si lograste la eyaculación, si no. Qué controladora. ¿Qué sé yo? Eso a gusto de cada mujer. Si de repente ella disfruta mucho de la eyaculación del varón, sí va a necesitar controlarlo porque de esa manera tal vez la mujer siente que hizo bien su trabajo. Es como el orgasmo en la mujer. Para el varón no hay nada mejor que la mujer que tenga un orgasmo. Absolutamente. O sea, es como, uy, mirá lo que hice, mirá lo que logré. Bueno, más si es compartido, ¿no? Si ambos llegan al mismo lugar. Sí. Y cuando das estas charlas en despedidas, ¿está de repente la abuela de 92 años que está ahí? ¿Está el stripper, el enano, vos? ¿Hablan de sexo anal? ¿No se espanta? Me ha pasado despedidas con toda la familia. La abuela, la tía, el bebé de 2 meses, sí. Y en general, las abuelas son las que más experiencia tienen, las más desinhibidas. O sea, está la nieta inhibida, porque dice, ay, está mi abuela acá y no me puedo liberar. Y la abuela te cuenta todo. Las tías, sí, realmente hay despedidas con toda la familia. Abuelos, tíos, amigos, primos, que es los Campanelli. ¿Y si te toca gente religiosa, te pasó? Sí, me ha tocado mucha gente religiosa. Me ha tocado gente que me separó, me gritó, me dijo de todo. ¿Hereje? ¿Para qué te llaman? No sé. Pues es que me habían llamado y me habían dicho, somos un grupo de mamás de un colegio y la verdad queremos algo diferente. No era una despedida soltera, era para despedir el año. Una fiesta de despedida de año. Se equivocaron, había que llamar a un payaso, a un mago. La verdad es que, bueno, pero uno se va curtiendo, realmente ya no me importa. Pero sí, esa vez se paró, me gritó, me dijo de todo. Se volvió, la calmaron, se sentó a los 5 minutos. Yo aparte no llegué a hablar nada, no llegué a exponer nada. Y me dijo de todo porque yo pensaba así. Yo ni sabía lo que yo pensaba porque no me dejó expresarme. Y bueno, hasta que en un momento se fue, agarró la bolsa a lo loco, la mucama como pudo le abrió la puerta a la empleada. Y después de que ella se fue, se generó otro ambiente. Y ahora sí, dijeron, ahora vamos a hablar tranquilas. Y eran muchas mujeres y la pasamos bien después de que... Por supuesto. Pero en general sí, me tocan grupos religiosos. Y Vamos a, antes de terminar el programa, también queremos recomendar una película que tiene un poco que ver con todo esto que charlamos hoy, pero nos gustaría que aproveches y le cuentes a la gente que nos está escuchando cómo te pueden contactar para que no solo te puedan llamar para una despedida de soltero, sino además para hacer cualquier consulta. Dale. Mira, la gente me puede buscar en la página web que es www.lumbrerasex.com.ar. Lumbrerasex.com.ar. Ahí van a tener mis celulares y se van a poder comunicar conmigo, mi mail. Después también lo vamos a estar compartiendo por nuestras redes sociales para que... Dale, buenísimo. Quede en agenda. Así que vamos, empezamos por agradecerte mucho tu participación. Gracias a ustedes. Nos fue un placer tenerte por acá y seguramente volveremos a llamarte para por ahí contar nuevamente con tu presencia. Dale, chicos, muchas gracias. ¿Les parece? Les quería comentar un poco de la película ¿Qué pasó ayer? Me parece que es, de alguna forma, y de lo que más a mano tenemos, una de las películas que más representan todas estas situaciones. Que vos la viste, Andrés, ¿o no? Sí, es la que el principio se puede contar, ¿no? Porque el final no, pero el principio es la que se levanta y que hay un, en la habitación hay un tigre. Está con Tyson, de repente tienen un tigre en la habitación. Y no se entiende cómo apareció todo ahí. Sí, la vi. Que justamente es la despedida de soltero de uno de los amigos y se van a Las Vegas. Y bueno, luego no entienden mucho cómo llegaron hasta donde llegaron y de ahí toda la película. Ya creo que van por la número 4, si no me equivoco, está por salir dentro de muy pocos días. Y bueno, y de a poco vamos a ir cerrando el programa. Sí. ¿Nos queda alguna reflexión final que te haya quedado en la cabeza? Sí, yo cuando en mi laburo anuncié que me iba a casar, me hicieron la despedida, me despidieron. Pero... ¿Y dónde trabajabas? No, era un chiste, no, era verdad. Ah, pensé con esto de que era religioso y todo, de repente. Y bueno. Bueno, vamos cerrando entonces. Le mandamos desde acá nuevamente otro beso grande a Pía desde el otro lado del charco. Te saludamos a vos, Juan Ignacio Scarpati, desde el otro lado del vidrio. Nuevamente con su pulgar arriba, ya se hace costumbre, ¿no? Sí, el pulgar arriba de Juan da mucha tranquilidad, es como que está todo sí. bien. Cuando vos no sabés qué pasa, mirás para allá y el tipo levanta el pulgar. Sí, es como ver una boya en el mar. Te reafirma, te empuja. Sí, sí, sí. Gracias, Juani. En serio, un placer. Tommy, muchísimas gracias desde la operación técnica, siempre haciendo un trabajo impecable, incluso más impecable que el nuestro. Andrés Cini, muchísimas gracias. No, por favor, para mí es un placer venir acá. Porque vengo caminando y es muy cómodo. Pero ponele emoción entonces. Le pongo mucha emoción, camino con paso firme. Muy bien. Y contento de que vino Mariela, la verdad. Muy contento. Muy contentos. Juan López Alaverri, quien les habla. Los saludamos, que tengan una excelente semana y nos volvemos a encontrar el próximo lunes, si Dios quiere, con Pía y el equipo completo. Un día de sol y ya un día hábil, porque no soporto más los feriados. Un beso para todos. No sos vos, no soy yo. Más que un deseo. 93.9